la onda verde. Como este fuego que se apagará con mi corazón, mis heridas. Así en penumbras mi amor quedará, sin luz que encienda mi vida. Grupo Green y su nuevo disco. Te voy a extrañar, te puedo jurar, mi amor será eterno como el mar. Te voy a extrañar, en mi soledad yo esperaré volverte a amar. El grupo que cambia la historia, Grupo King.